determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas.